Book 2 54 54 54 التسوق ir de compras ir de compras أريد أن أشتري هدية querría comprar un regalo Querría comprar un regalo. ولكن ألا تكون غالية كثيرا. Pero nada demasiado caro. Pero nada demasiado caro. ربما شنطة يد. Un bolso tal vez. Un bolso tal vez. أي لون تحب؟ ¿De qué color lo quiere? ¿De qué color lo quiere? أسود, بني أو أبيض. ¿Negro, marrón o blanco? Negro, marrón o blanco. كبيرة أو صغيرة. ¿Grande o pequeño? Grande o pequeño. ¿أتسمح لي أن أرى هذا؟ ¿Puedo ver estos? ¿Puedo ver estos? ¿هل هذه من جلد طبيعي? ¿Es de piel? ¿Es de piel? ¿O هل هي من جلد صناعي? ¿O de plástico? ¿O de plástico? من جلد طبيعي طبعاً. De piel, naturalmente. De piel, naturalmente. هذه نوعية ممتازة. Es de muy buena calidad. Es de muy buena calidad. والشنطة اليدوية سعرها فعلا مناسب جدا. Y el bolso está realmente muy bien de precio. Y el bolso está realmente muy bien de precio. هذه تعجبني. Me gusta. Me gusta. سأخذها. Me lo quedo. Me lo quedo. هل يمكن أن أستبدلها إذا لازم؟ Lo puedo cambiar, dado el caso. ¿Lo puedo cambiar dado el caso? بالتأكيد. Naturalmente. Naturalmente. نغلفها كهدية. Se lo envolvemos como regalo. Se lo envolvemos como regalo. هناك الصندوق الدفع. La caja está ahí. La caja está ahí.